minutos, nos pasamos cuatro minutitos para, bueno, obviamente la posición de cada uno de los uruguayos. Me imagino que el doctor Enrique Viana allí estará en nuestra sintonía. Y bueno, hablando del tema de los allanamientos, ¿qué nos dirá Viana? Buen día, ¿cómo anda? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Buen día, Freddy. Muy bien, ¿cómo andan ustedes? Bien, acá con frío, pero sí. Bueno, templando la mañana con la opinión de la gente. Buenos días, doctor. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Muy bien. Bueno, realmente es un tema que despierta pasiones, ¿no? Este el tema de los allanamientos nocturnos. Ahora las han vuelto a despertar las autoridades actuales del gobierno, el ministro Larrañaga, que aparentemente pretende impulsar una reforma constitucional a través de uno de los mecanismos de lo que se llaman las leyes constitucionales, que requieren determinadas mayorías. De cualquier manera, como todo procedimiento constitucional, tiene que ser sometido a plebiscito. Entonces, la gente va a tener que tomar decisión en función de este intento, veremos si se concreta o no, de promover una reforma de la Constitución que modifique el artículo 11 de la Constitución. Artículo 11 de la Constitución que dice lo siguiente: el hogar es un sagrado inviolable. De noche nadie podrá entrar en él sin consentimiento, de su jefe. Y de día, solo de orden expresa de juez competente por escrito y en los casos determinados por la ley. Lo que se pretende es modificar la parte en que prohíbe la Constitución desde 1830 los allanamientos nocturnos. ¿Cuán sabia ha sido la Constitución de la República? ¡Qué generosa que ha sido para con todos los ciudadanos! Porque les ha dado una garantía individual importantísima. ¿Por qué la Constitución dice que el hogar es un sagrado inviolable? Porque la palabra sagrado, que puede tener connotaciones religiosas y en los hechos el origen es religioso, significa que es aquello que uno conocía por los libros de historia, cuando los individuos, incluso los forajidos, los caballeros, tenían derecho a estar en las iglesias y dormir durante de noche, en la noche, en las iglesias, sin que nadie los molestara, ni siquiera la autoridad. Bueno, lo que se quiso fue transferir ese sagrado inviolable que suponía el lugar donde descansaban los individuos, transferirlo nada menos que a los hogares, a los lugares donde viven familias, a donde vive cualquiera de los oyentes que han dado su noble opinión en esta jornada. Es eso, es una garantía individual de cada uno de los ciudadanos que la Constitución les ha dado para protegerlos. Y eso es lo primero que... ¿Para protegerlos de qué? Y esa es la segunda cuestión. Para protegerlos de los abusos del poder. Los peligrosos abusos del poder. No hay policía en el mundo que no tenga problemas de corrupción. Eso debe ser una cosa. No hay policía inmaculada, policía limpia absolutamente en el mundo. Todas las policías tienen problemas de corrupción. ¿Por qué? Por aquello que decía Montesquieu, que el poder es una virtud. Pero resulta que cuando el poder no tiene frenos, se abusa del poder. Y eso ocurre con las policías. ¿Por qué ocurre con las policías de todo el mundo, la uruguaya incluida, la KGB, la CIA, todas las que ustedes quieran? ¿Por qué ocurre? Porque la policía tiene mucho poder. La policía tiene mucho poder de interferir en la vida de las personas. Y cuando se dice que el hogar es un sagrado inviolable, y sobre todo cuando es un sagrado inviolable en la noche, lo que se pretende con la disposición constitucional es proteger nuestra intimidad. La intimidad propia, la intimidad de nuestros hijos, la intimidad de nuestra familia, para que nadie interrumpa en la hora más desafortunada. Hay quienes dicen, bueno, pero da lo mismo de noche que de día. No. La noche ampara los abusos, y todos sabemos que ampara los abusos. ¿Ampara la criminalidad? Sí, ampara la criminalidad. Pero ojo que la criminalidad no solo se da en el delincuente común, en el picherío, como se dice habitualmente, sino que la criminalidad también se puede dar cuando el poder abusa del poder. Y esa es la garantía individual. Ahora, si hay ciudadanos que quieren renunciar a su garantía individual, bueno, es muy fácil. La Constitución no impide que si la policía toca a las 3 de la mañana, toc, toc, toc, toc, toc, ¡pring! no sé si me salen bien los sonidos. Cuando toca timbre a las 3 de la mañana, ¿qué haría el ciudadano común? Yo, por lo pronto, no abro la puerta. Ni me acerco a la puerta. Ahora, si del otro lado alguien grita, somos la policía, somos la policía, que muchas veces ni siquiera eso, ¿no? ¿Le va a dar tiempo a alguien para llamar al 911, como dijo una señora? Primero que en el 911 no lo atienden. Segundo que en el 911, si lo llegan a atender, no tienen la más pálida idea de una orden de allanamiento dictada por la seccional número 20. No tienen la más pálida idea. Tercero, ahí el compañero preguntaba, ¿qué son las órdenes de allanamiento? ¿En qué consisten las órdenes de allanamiento? Eso iba a decir, en eso iba a preguntarle, ¿qué es una orden de allanamiento? Bueno, una orden de allanamiento es un formulario, es un papel, un formulario con una firma de un juez, un garabato de un juez abajo. No es mucho más que eso. Los jueces reparten, dictan órdenes de allanamiento habitualmente como quien reparte caramelos. ¿En función de qué? En función de un pedido fiscal, de un fiscal, sí, posiblemente. Pero a su vez, al fiscal, ¿quién le pidió la orden de allanamiento? El policía. El policía dice, necesito una orden de allanamiento porque me dieron un dato, un datero, como se dice a nivel, antes se decía así, no sé si se sigue diciendo así, un datero me dio el dato de que en la casa de Cazulo hay merca. Ah, bueno, en la casa de Cazulo hay merca. Orden de allanamiento le pido al fiscal. El fiscal le dice, mire, la policía quiere una orden de allanamiento porque creen que en la casa de Cazulo hay droga. Y el juez dice, orden de allanamiento a la casa de Cazulo. De día, no de noche, por ahora. Va la policía a la casa de Cazulo. Siga con el relato, rompe todo y no encuentra nada. En el mejor de los casos, no, vamos a ir más despacito. En el mejor de los casos, toca timbre. O golpea la puerta y le dice, Cazulo, Cazulo, la policía. Cazulo está, Cazulo no está, no lo sabemos. Tiran la puerta abajo. Primera cosa, porque Cazulo no está. Vamos a poner la idea de que Cazulo no está. Cazulo está en la radio. Pero hay un familiar de Cazulo adentro de la casa y no se anima a qué hacer, no sabe qué hacer. Tiran la puerta abajo. Y después revisan el allanamiento de Cristina de Kirchner, nada menos, en la Argentina, en pleno Buenos Aires. ¿Qué significó? Que según ella le rompieron todo. Y sí, en los allanamientos se rompe todo. El policía tiene 10 o 15 minutos para encontrar la merca que supuestamente alguien dijo que estaba en la casa de Cazulo. Bueno, imagínense ahora todo eso a las 3 de la mañana. Bueno, ¿es eso lo que queremos entregar? ¿Le queremos regalar a la policía la posibilidad del abuso? Porque una vez que se entra a su casa, mentira que hay alguien filmando lo que está haciendo la policía, pero a nadie se le puede ocurrir que eso pasa. Ahora, el juez, yo le quiero aclarar a la gente, porque todo el mundo dice, ay, pero es con orden de juez, pero el juez no va al allanamiento, ¿eh? No, no se confundan. Capaz que en alguna película norteamericana vieron algún juez, pero no estamos en Estados Unidos. Y aún en Estados Unidos tampoco los allanamientos los hacen los jueces. Entonces, ¿estamos dispuestos a perder esa garantía individual que sabiamente la Constitución nos dio? ¿O la Constitución la hicieron en 1830 una manga de burros? No, sabían lo que ya eran los abusos del poder. Quizás hoy son mayores los abusos del poder todavía de lo que había en 1830. Entonces, otra cosa. ¿Podemos entender que todo el ordenamiento constitucional está hecho sobre la base de la desconfianza del poder y que eso es hecho en beneficio de nosotros? Ahora, claro, si lo que se pretende es, en función de sacrificar ese elemento, esa garantía que tenemos, a favor de que, bueno, se descubran las bocas de pasta base, yo tengo un temor muy muy especial en esto. Me parece que a la gente humilde, a la gente de clase media, le preocupa mucho lo que hace el picherío y allanar al picherío. Pero me parece que ni en Punta Carreta, ni en Pocito, ni en Carrasco, parece que no hubiera merca en ninguno de esos lugares. Y me suena que muchos de clase media o de clase baja pensamos que a nosotros no nos va a pasar. que la vecina o el vecino diga, ah, pero la pucha, Viana me parece que en las noches fracciona droga en la casa. Le voy a decir al de la seccional correspondiente, mire que Viana fracciona droga en la casa en la noche. Y bueno, vienen a la casa de Viana y tocan timbre a las 3 de la mañana. Hoy yo no les abro la puerta. Que vengan de día, con una orden de juez. Pero con la reforma constitucional esta que se está planteando, los policías se nos van a meter en el dormitorio a las 3 de la mañana. Que no tengo nada que ocultar, dice la mayor parte de la gente, que no tengo nada que ocultar. Quiero ver si tiene una familia de 2 o 3 hijos y le tiran la puerta abajo, si no tiene algo que cuidar como son sus hijos. Y que pasen el momento terrible que pasen, aún sin abusos, ¿eh? Pero por lo general, cuando el poder no tiene límites, como sería entregarle la posibilidad de los allanamientos nocturnos, el poder abusa del poder. Y entonces, sálvese quien pueda. Me dijeron que estoy asustando viejas con esto. No. Lo que estoy obligando es a razonar. Yo sé que a veces, cuando uno obliga a razonar, asusta. Tengo un mensaje de una oyente de Canelones, Miguel, dice, escuchando al fiscal, más le temo a la policía de noche, que esperan a la salida del sol. Por supuesto, pero es que lo que se tiene que hacer es eso, esperar, cubrir toda la zona, rodear toda la zona. Claro, hay un problema con eso, ¿no? En Casavalle, o en algún barrio parecido, no tengo nada contra la gente de Casavalle, en algún asentamiento, eso se complica. Rodear un lugar se complica. Primero que hay que tener, ya sabemos qué, la autoridad policial para entrar en esos barrios de noche. Ahora, ustedes créanme que es mucho más fácil hacer un allanamiento en El Cordón, en Bellavista, en La Aguada, en todos estos barrios, es facilísimo hacer un allanamiento. Pero rodear el lugar, que lleva un poco más de trabajo, complica, sí, complica un poco más. Pero la solución fácil del allanamiento es entregar, es regalar una garantía individual que la Constitución nos ha dado. ¿Están dispuestos a eso? ¿A regalar eso? ¿A darle a la policía de cualquier gobierno la posibilidad de meterse en la casa de ustedes para saber qué están haciendo? Porque muchas veces las órdenes de allanamiento, y eso tiene que entenderlo la gente, aunque vengan firmadas por un juez, que el juez no sabe, le dice simplemente hay un dato de que hay merca en tal casa. Sin embargo, la orden de allanamiento lo que busca saber es si ese individuo está con uno o con otra o con quien sea, para después presionar a ese individuo por otras circunstancias. Si no tengo nada que esconder, vamos, amigos, todos en alguna medida algo para esconder tenemos, aunque sean las monedas que ahorramos el día anterior. Y ojo que en un allanamiento esas monedas pueden desaparecer. Por aquí voy con un último mensaje, Viana. Dice, bueno, a Viana le molesta que le rompan todo de noche y de día, ¿no? Gustavo Metilla. No. A Viana lo que le molesta es que de noche, la indefensión es total. De día usted puede abrir la ventana de su puerta o de su apartamento y gritar, están abusando de mí. De noche, intente gritar eso a ver si alguien le da bolilla. Bien, Enrique. Gracias por esta opinión en esta mañana. Vamos a preguntarle a ver qué dice el diputado de Cabildo Abierto, Álvaro Perrone, si está de acuerdo o no. A ver. Sí, pero yo voy a hacer esta cosa. Que cada uno piense, imagine y se coloque en la situación, en los zapatos de recibir un allanamiento. Que no piensen que esto es para los otros, no para mí. No, piensen que es para usted. Usted con su familia a las 3 de la mañana le tiran la puerta abajo. ¿Cómo se va a sentir? Bien, muchísimas gracias. Un abrazo. A las órdenes, un abrazo. Buen fin de semana. Gracias.